Si ustedes, mamás y papás, son tapaderas de sus hijos y no les dicen nada y son muy amables y el niño hace algo malo y luego la mamá o el papá, déjalo, no le digas nada. Es un niño, no sabe. Ahorita le robó a la tía 5 pesos. Cuando tenga 15, se va a meter a una tienda a robar. Y cuando tenga 20, se va a dedicar a robar negocios. Y a los 25, se va a dedicar a matar gente o a secuestrar gente. ¿O no? A un niño se le debe de corregir con dolor. Y deben de ser enérgicos también.